hacer el mundo como quieras. Nunca dejes de soñar. Hoy tus alas ya se abrieron y ya empiezas a volar. No le temas a la vida, qué sorpresas te dará. Unas buenas, otras malas, de todas aprenderás. Serás capaz de llegar a donde quieras. La grandeza de la vida solo se llama humildad. Si honesta, sé sincera, lo que des recibirás. Cada instante de la vida es un regalo de Dios. Vidas, hoy te vemos ya mujer. No quieras vivir deprisa, todo a tiempo habrá de ser. Eres única y hermosa, solo vive y sé feliz. La sonrisa que hoy dibujas nunca la debes perder. Dejes de soñar, mi preciosa quinceañera, hoy empiezas a